chicas, chicos. Esta noche va a ser tu noche, una noche inolvidable. Porque a partir de este momento les presentamos los únicos. Ellos son los auténticos, auténticos. Tan linda como una sirena, con la cola llena de arena y perfumada por la sal. Diosa de pelo negro y piel morena, radiante perla marinera, como la Venus frente al mar. Milagro de la creación. Y no se sabe qué pensar. Era como mirar una nereida que con su mano se despeina y el viento la vuelve a peinar. ¡Ay, dueña de una sonrisa que marea cuando sus pechos bambolean como tormenta tropical! El corazón tuyo y el corazón de los auténticos, auténticos, auténticos decadentes. Chicas y chicos, gracias por compartir todo.